Oh yeah. Can anybody see my real face? Can anybody see my soul on fire? Does anybody know my name? Can anybody take away this loneliness? This loneliness. Can anybody see my real blood? Does anybody know my real world? Does anybody know my name? Can anybody take away this loneliness? This loneliness. Convertir su fuerza en su propia desventaja. Convertir tu ritmo en una auténtica amenaza. Que sea tu mente la más fuerte de las armas. Pero hay que ser como el agua también. Ya lo dijo el maestro. Be water, my friend, yeah. Pero hay que ser como el agua también. Ya lo dijo el maestro. Be water, my friend, yeah. Guayo, guayo, guayo, guayo, yeah. Ser como el agua también, ya lo dijo el maestro. Be water, my friend, yeah. Pero hay que ser como el agua también, ya lo dijo el maestro. Be water, my friend, yeah. Flow, or it can crash. Be water, my friend.